Espero que nos veamos muy pronto. Claro. Hola. Hola, maestro. Gaby. ¿Qué haces? Si quieres poner play, ya estoy Dime grabando. primero si escuchas bien, aguanta. Dale. Que voy a poner el teléfono cerca del micrófono de Dale, él. dale. Bueno, Luis, ¿con qué sensaciones se van de Córdoba después de este Super 4? ¿Cómo se Sí, escucha? hasta ahí se escucha perfecto. Bueno, te lo rebobino y empezamos. Desde ahí, ya está, digo, no. Bueno, dura 17 minutos, ¿eh? Bueno, dale, dale, dale, yo lo dejo acá apoyado sobre el mueble y vos Bueno, dale. por la duda chequemos que no se corte con ninguna Sí, boludez, yo por favor. cada 5 minutos voy a cortar, escucho, dale. Pero Dale, un abrazo. lo dejo apoyado sobre el mueble, así yo tampoco se escucha lo que yo estoy hablando con agua ni nada. No, no, ni yo me voy a quedar acá tampoco. Dale. La avísame cualquier cosa, ¿no? Dale, chau, chau. Bueno, Luis, ¿con qué sensaciones se van de Córdoba después de este Super 4? No, buenas sensaciones, creo que fue un buen torneo para nosotros. El partido de Cuba fue bastante diferente al de Venezuela, pero nos sirvieron los dos, creo, y nos fue bien, nos llevamos cosas positivas, algunas negativas para mejorar, que también es bueno. Bueno, llevas muchos procesos con la selección mayor en vísperas de torneos importantes. ¿Cómo analizás hasta ahora el que van llevando a cabo? Más o menos en la misma línea de todos los torneos. Al principio estás evidentemente fuera de ritmo, fuera de forma, falta trabajo. Y de a poco el equipo va tomando color, va tomando ritmo. Ayer jugamos bien. Y nada, de a poquito se va poniendo el equipo en forma, bastante genérico. Bueno, ¿qué significa para ustedes tener tanto contacto con la gente? Es una selección muy federal que recorre muchas ciudades, muchas provincias, y para la gente que los recibe es importante. ¿Qué es para ustedes estar en contacto con la gente? Siempre positivo a todos los niveles, en general es más positivo para el producto en sí. Siempre para los equipos lo mejor es el aislamiento, pero entendemos el negocio en todas sus dimensiones y sabemos que hay que aportar una cuota de socialismo al producto. Intentamos que la gente esté lo más contenta posible, tanto cuando viene un partido como cuando hacemos un evento. A veces sale mejor que otras. Este año creo que fue un año muy positivo en ese aspecto. Muy buen evento en Salta, otro muy bueno acá en Córdoba. La gente, la sensación que estaba contenta, hubo buena convocatoria, realmente puertas abiertas a mucha gente. Creo que este año se está yendo bien en ese aspecto. Desde 1996, algunos tuvimos la suerte de verte en Jesús María, en una muy joven selección argentina. Hasta hoy, solamente en el 2005 no has jugado para la selección. ¿De dónde surge este amor por esta camiseta? ¿Es algo no habitual? No es no habitual, hay muchos jugadores que juegan todos los años. De hecho, yo, por ejemplo, no soy ni por lejos el que más partidos juega en la selección. Y además, es una situación que a mí me favorece, me ayuda a jugar los torneos, me mantiene en forma. Creo que el nivel de competitividad de los torneos es muy alto. En una postemporada no se puede considerar una expansión. Me gusta la competencia. El equipo también se presta como para disfrutar de la competencia, porque es un equipo muy competitivo. Va por ese lado. Mi decisión de estar es porque me gusta la competencia y me hace bien deportivamente. Uno de tus primeros torneos importantes con la selección mayor fue en Puerto Rico en el año 99 y justamente Julio Lamas era el entrenador. Ahora vuelven a encontrarse. ¿Qué sentís que ha pasado en el camino? ¿Cómo ha sido esta vuelta en situaciones diferentes? Mucho pasó en el camino de los dos lados. Para un jugador 10 o 11, 12 años creo que son, es mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y para un entrenador es un poco menos, pero bueno, en el caso de él es mucho más porque él es bastante joven, con lo cual esos 12 años hacen mucha diferencia. Él es mucho entrenador ahora que antes ya era bueno. Y nosotros somos jugadores distintos, yo creo que en mi caso mejor que en el 99, en algunos otros casos menos atlético o menos físico, pero con otras virtudes. Uno va cambiando unas por otras y acaban pasando los años. Evidentemente un jugador diferente, con cosas mejores y algunas que he ido perdiendo en el camino. No, ¿cómo el último torneo? No. Ah, no. No, no, no soy muy nostálgico, no, no soy de ver los partidos míos tampoco, no. Va pasando el tiempo y voy, no soy de mirar mucho para atrás, de vez en cuando, pero no tengo ese ejercicio. Evidentemente los torneos que fueron éxitos, los títulos, son los primeros recuerdos, Atenas, Neuquén mismo, y después los torneos que por ahí no fueron títulos, pero fueron éxitos, por ejemplo, Indianápolis, por ejemplo, Beijing, por ejemplo, Las Vegas, esos son los primeros recuerdos, los fue bien a nivel equipo. No, ya lo dijiste vos, ahora está más repartido, eso es lo que va a pasar. No, no hay mucha ciencia, antes había, estaba más concentrado en jugadores más puntuales, en el caso de Carlos, y ahora hay más jugadores. Es la única situación que va a haber, se va a repartir un poco más el juego, pero es bueno, es algo bueno, potencia y nuestras chances de ganar. Fabri es un jugador muy importante dentro de muchos que tiene este equipo, que la realidad es que tiene muchos jugadores importantes, defensivamente es un jugador muy importante para nosotros, viene de algunos problemas físicos, de inactividad, y son desafíos que él va a tener que ir superando. Si conseguimos que él se ponga bien, es un pilar fundamental para nosotros. No se sabe nunca eso, no se sabe nunca. Puedes tener un buen día el 10, un buen día, independientemente de lo que pasó los 10 días previos. Eso es imposible saberlo. Yo soy de la idea de que no se puede jugar a esperar que el día 10 vamos a jugar bien. Hay que jugar bien siempre. Coincido en parte con lo que dice Pablo, en gran parte con lo que dice Pablo. Si uno juega bien siempre, muchísimas más chances va a tener el día de jugar bien. No significa que juegues bien todos estos días, no te pueda tocar un mal día, o viceversa, pero uno quiere potenciar sus chances y hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien significa estar bien todos los días, no el día, estar bien todos los días, y eso va a hacer que estés más preparado para estar bien el 10 y el 11 también. Sí, no sé por qué habla la gente de este día. No tiene ningún fin de nada. Es que no hay, o sea, no entiendo por qué despedida, no veo ninguna despedida de nada. Entonces, la vez que viene vamos a jugar, si clasificamos los Juegos Olímpicos, si no clasificamos el clasificatorio, no veo ninguna razón por la cual tengamos que llamar a los... Thank you. sabe lo que puede pasar. Si en el año 95, 96 o en el 99 alguien decía que íbamos a ser campeones olímpicos, nadie lo iba a creer. Nadie sabe lo que puede llegar a pasar de acá a 5, 6, 7 años. Nadie sabe lo que puede pasar de acá al mes que viene. Es imposible saberlo. La idea es esa, ir consiguiendo la mayor cantidad de buenos jugadores posibles y involucrándolos cada vez más, y de a poco ir creando una plataforma sólida para que el día de mañana, cuando haya que ir reemplazando jugadores que se van por edad o por lo que sea, tengamos más potencial y más posibilidades. Es un poco la idea. Después ahí nadie puede garantizar, evidentemente, que eso no puede pasar, ni la evolución de los jugadores, pero la idea es involucrar la mayor cantidad de jugadores posible. No soy ni optimista ni pesimista. Hay, por ejemplo, Manu Ginóbili, con la edad que tienen los chicos que jugaron este último mundial, no destacaba, por ejemplo. Es decir, la evolución de un jugador tiene tiempos diferentes en cada caso y nunca se sabe. Me gustaron los chicos como jugaron, me gustaron muchos jugadores. A partir de ahora todavía tienen un montón de trabajo para convertirse en jugadores importantes a nivel mundial. Hay que seguir esa evolución. Puede que ningún componente que pase a este equipo lo sea. Otro ejemplo más, por ejemplo, Pau Gasol apenas jugaba minutos en el Mundial de Portugal, y hoy en día es uno de los mejores jugadores del mundo. La evolución de los jugadores tiene diferentes y nunca se puede saber exactamente para dónde puede salir un jugador o dónde puede llegar a terminar. En este punto, en esta edad, los chicos fueron protagonistas y jugaron muy bien. Eso es bueno. La posición a partir de ahora va a ser la que ellos tengan. No se puede saber exactamente a qué punto pueden llegar. Siempre es bueno que sean protagonistas. En este momento, o en cualquier otro, siempre es bueno que sean protagonistas. Veremos cómo evolucionan. Evidentemente hay potencial, porque estuvieron peleando los primeros puestos mundiales. No, me preguntaron si era más, la pregunta fue si era más factible China que Europa, y la respuesta fue que sí, porque China es más proclive a aceptar contratos temporales. Esa fue la pregunta y esa fue la respuesta. Nunca dije que iba a jugar a China, nunca dije que estaba pensando en jugar a China, nada por el estilo. La pregunta fue bastante específica y la respuesta fue a esa pregunta. Cuando dijeron que no, preguntaron a la Liga Nacional, dije que no, que en principio no estoy pensando en jugar en la Liga Nacional, como tampoco estoy pensando en jugar a Europa o en China. Estoy pensando en jugar el preolímpico, lo próximo, lo que viene ahora el mes que viene. Y después de ahí, con un poco de suerte, ya está todo resuelto el conflicto de la NBA. Y puedo volver a mi equipo, que es donde tengo contrato y donde realmente quiero estar. Si eso no pasa, bueno, empezaré a buscar otras opciones. En las cuales, y volviendo a la es más fácil que, por ejemplo, Europa. Pero es una percepción mía. Por ejemplo, justo después de que yo contesté eso, China sacó una nueva reglamentación en la cual no permite los contratos temporales. Con lo cual, ya la respuesta cambia. Probablemente es más difícil ahora China que Europa. Pero no analicé ninguna posibilidad. Tengo esperanza de que se solucione el conflicto y tengo la cabeza metida también en el torneo este. No, Houston no puede hablar conmigo ni con ninguna persona relacionada conmigo, está reglamentado de esa manera y no tuve contacto con ellos. Puedo hablar con mi médico, que no es del equipo, no está dentro de la nómina del equipo, entonces sí, con él sí que puedo hablar. Sí hablo habitualmente, pero bueno, ya el cirujano, entrado ya en el proceso de recuperación, no juega papel tan importante. La pregunta, imagino yo que estará preocupado, pero le contesto, lo he mantenido al tanto, pero más a nivel noticia, a nivel información, que para que me conteste cosas. ¿Te pido la recuperación en marcha sobre la piel? Entonces preguntaba el otro día Nachi, este Juan. No, no, seguro, pero el doctor mismo me decía, no, pero se va a la línea, siempre va hacia arriba la... No, yo no la considero que vaya hacia arriba. Yo me planeé unos tiempos y se van cumpliendo, ¿no? Probable no se está adelantando ningún tiempo ni nada de lo que esperaba. Tampoco empujé para adelantar ningún tiempo. Esta era la línea que yo tenía en mente. Y aquí no siento que estoy haciendo más rápido. Tampoco quiero hacerlo más rápido. Es el plan que me propuse con la gente especialista, ¿no?, el tema, y es el que estoy siguiendo, y en esa línea voy, al paso que marcamos al principio del proceso. Pero bueno, ya estoy jugando, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un bombardeo, pero... Thank you.